4 y medio. Tengo una 4 y medio. Tengo una 4 y medio. A que se cruza lo partimos al medio. Va. Dispara, dispara, dispara y no para. Dispara, dispara, dispara y no para. Dispara, dispara, dispara y no para. Baile chorra, se te caen las balas. Blam, blam, blam, yo le doy. Blam, blam, blam, yo le doy. Blam, blam, blam, yo le doy. Toma al enemigo y muerte le doy. Enhorabuena.